es exacto lo que dice. Es una resolución donde, a pesar de todo lo manifestado por los peritos, por el perito Ovejero y demás, sigue sosteniendo que es que el testigo que dijo todo eso es un poco mentiroso, y que no están dadas las condiciones para bajar. Lo trato de resumir, ¿vio? Como cuando alguien no tiene nada para decir y empieza a poner un montón de cosas sin sentido, cortar y pegar, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso es en definitiva lo que ha resuelto el juez, uh-huh, Martínez Vivot. Ahora, Aparicio, yo entendía que además de el perito que puso la familia y que usted mencionó, había también cierta aquiescencia, o sea, estaba de acuerdo también el propio perito puesto por el juez, porque hubo otro perito también. Claro. ¿Qué pasó con ese perito? También dieron los peritos que no llevaron ni cinta para medir. No llevaron cinta para medir la profundidad. No sé si soy claro, ¿no? Uh-huh. Esos fueron los peritos. Pero bueno, el informe de los peritos entiendo que no le ha servido de nada al juez. No lo ha utilizado. Entonces, yo ya no estoy estamos muy decididos, primero. Eso es lo que primero tiene que saber todo el mundo. Somos una persona decidida y vamos a seguir hasta las últimas circunstancias, que evidentemente no van a terminar en esta provincia, en su provincia, no en la mía, no estoy ahora en Río Negro, sino que van a llegar a organismos internacionales. Entonces, yo estoy anonadado, ¿no?, por el grado de corrupción y de complicidad por parte del Poder Judicial, específicamente. ¿Y a qué atribuye usted, Aparicio, esta decisión del juez de no dar lugar a esta, que es la prueba fundamental, me parece, ¿no?, de toda la causa? Yo creo que él tendría un pacto que cumplir y lo terminó de cumplir. No lo puedo explicar jurídicamente, estoy explicándolo, no puedo entender, no puedo llegar, no tengo la dimensión de todos los arreglos que se hacen en esta provincia, pero entiendo que tendría la función de cumplir y la cumplió acabadamente. Él estuvo 2 años y no avanzó en absolutamente nada la causa de esos 2 años. Nada. No, avanzó con lo que nosotros aportamos, lo que aportó la querella, pero él no investigó la estafa, no investigó los encubrimientos, no investigó los falsos testimonios, no investigó nada. Es una pobreza de sus resoluciones, la verdad, es lamentable. Sumado eso, bueno, la complicidad del que ahora es juez, que es Bodrato, que fue el fiscal, que sabía absolutamente todo, y que tampoco hizo nada. Claro, y sumado a eso, que tenemos otro fiscal que está denunciado hace 4 años, que no es que lo denunciamos nosotros, ¿no? Al fiscal Flores y a la doctora Bosco la denunciaron 8 intendentes. ¿Tan preocupados estaban los 8 intendentes hace 4 años y ahora no lo están? ¿O eran unos miserables oportunistas que aprovecharon la movida de un cambio de gobierno para hacer política y después ya se les fue de las manos? Después se les fue la mano porque acá hay un negocio de trata de personas, de falopa, de mucha guita, a ver si nos quedamos fuera del reparto. Uh-huh. Eso es lo que ha pasado. Uh-huh. Ustedes tienen una provincia narco. Ustedes tienen una provincia narco que tiene relación con todo lo que pasa con Daniel Solano. La droga viene de allá. Entonces, esto lo saben todos, pero se hacen todos, para que se entienda bien, no quiero ser respetuoso, pero se hacen todos los boludos, que es un arte tampoco, ¿eh? No es que hay que tener un oficio para hacer eso. Y eso es lo que hizo el doctor Bodrato. ¿Y qué hizo el doctor Bodrato ahora? Que hizo, tiene su premio de juez. Es muy grave lo que usted señala, ¿no? Esto de que es una provincia narco. Pero escúcheme, manzana, o sea, ustedes saben de lo que ustedes viven en Río Negro, ustedes saben de lo que estoy hablando, ustedes saben de las manzanas blancas, saben de lo que pasa en Villa Regina, saben lo que pasa en el puerto San Antonio este que se lo compró por Fruz, saben todo ustedes también, ¿no? Yo parece que yo soy un bufón de eso de la Edad Media que habla lo que todos tienen prohibido hablar y yo lo cuento, y no tengo represalias, no tengo nada. No, esto es así. Uh-huh. El nivel de la justicia de Río Negro es el de Chuele, Chuele. Mire, los jueces que han tenido, los 3 jueces de intención, Vila, que lo conocen a Vila de referencia, ¿no? Uno que lo han echado ahora de Río Negro, una que le pegaba a las mujeres, sí. Lo agarraron con un arma, bueno, uh-huh. Mire, fue la Bosco, denunciada por 8 intendentes, sumariada por el Supremo Tribunal de Justicia, y después este Bodrato. cuñado de la Bosco, que lo soltaron, ¿no? Yo fui a una audiencia laboral, donde casualmente me siento con un juez de más que era que lo había determinado que no era peligroso, que podía salir en libertad. Estoy cansado, yo vi todas las causas que pasaron en Cholechuel, de premios legales, que no pasó absolutamente nada. Veo lo que es el nivel de la justicia, lo que yo pude ver. Ajá. Bueno, yo lo único que me alegro es que no tengo que ser yo el justiciado, o sea, el justiciado por estos tipos. Claro. Lamento la gente de Cholechuel que vive ahí, lamento, lo he dicho en numerosas oportunidades, pero nosotros no nos quedamos con esto. El obispo Esteban está llevando entonces donde pedimos la renuncia de Bodrato como juez, pedimos que se lo investigue, que funcione los poderes y que realmente los legisladores que no lo hicieron con la doctora Bosco por un pacto que habrá hecho el senador Pichetto, no sé quién lo habrá hecho para salvarla, que no lo hicieron, que lo hagan ahora. No importa si ellos no lo hacen, nosotros después seguiremos en instancias internacionales, pero por qué llevar la petición concreta al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de Diputados, al mismo gobernador, de quién es este personaje. En línea que usted, con lo que usted señala, dice, bueno, el doctor Heredia dice que, bueno, además de la negativa para buscar el fondo del Jawel, ahora Bodrato lo hicieron juez, ahora dice van a tratar de sacarse de arriba la causa y comenzará la ejecución de un plan para echar a Gualberto Solano y su familia de Cholechuel, lo que incluye amenazas y creación de causas penales del juzgado número 30. Le pregunto, ha habido amenaza en los últimos días, tengo entendido, ¿no? Ahí en sí, Cholechuel. Le han puesto en los cartelitos con la casa de Daniel en dos ocasiones. Ayer fue la segunda, la noche, ¿no? Le ponen la foto esa y le ponen un montón de huesos de perros o de animales. Obviamente que es un mensaje bastante, bastante siniestro, ¿no? Siniestro y mafioso, ¿no? Hay que hacerlo. ¿Y eso lo hacen ahí en la zona de la campi? A 4 metros de la carpa. Me lo mostró ayer Gualberto. Ajá. Ayer a la mañana, cuando salgo de ver la resolución esta, antes no me lo había dicho. Me llamó y me dice, doctor, en la segunda vez ya. Y estaba ese en el suelo. ¿Y el acampe está cercano al juzgado? Enfrente, justo enfrente. O sea que, y nadie vio tampoco, ¿no? Ni la policía, ni funcionarios judiciales, nadie no, vio nada. A la noche en realidad la policía se queda adentro, no hay custodia ahí, no hay nada. Así que no le voy a echar la culpa a este juzgado de que no pudieron ver eso, si igual se lo verían, no hacían nada. Pero esto es un símbolo más de lo que está pasando, entonces... han jugado con el desastre, que nos vamos a cansar, que nos vamos a ir, que nos vamos... Y bueno, nada, Sergio vuelve como Matrix, vuelve recargado. Claro. Va a volver con novedades sobre otro... Acá el negocio es de la droga, porque quiero que también, ¿no? A Macuba, ese boliche que tenés está cerrado, ahí es donde le llevan la droga a los niños que vienen junto con Daniel. Por eso están entongados todos, están entongados policías, jueces... Claro. Aparicio, hay una causa que está investigando a la empresa que trajo a Daniel Solano desde Salta, inclusive hubo un scratch contra esos propietarios de esa empresa. La pregunta es, porque ha habido muy poca difusión sobre ese tema, entiendo que el diario Río Negro no le interesa mucho cuando se trata de empresarios, porque no ha sacado nada, y otros diarios regionales tampoco. ¿Qué pasó? ¿Usted tiene alguna novedad sobre el tema? Sí, por supuesto, yo estuve ahí, no pude participar porque me permitió la querella. Los han indagado por una denuncia que fue hecha por nosotros hace 2 años y que después se le incorporó una denuncia más, incluso hay una que hizo el señor Néstor Busso, como en el momento en que era representante de la Secretaría de Derechos Humanos, por un muchacho... que era analfabeto, menor de edad, y que lo habían traído esta gente engañado también, y por este tipo, por pruebas de cientos de trabajadores estafados. Entonces, esta empresa que se llamaba AgroCosecha, después Trabajo Argentino, y ahora Servicio Internet para la AgroSA, las otras dos empresas desaparecieron, AgroCosecha desapareció, Trabajo Argentino declararon la quiebra, ellos armaron su propia quiebra, y bueno, estaban ahí, recibieron declaración indagatoria. Quiero decir otra cosa. El delito de trata, 154 bis, es una pena mínima de 4 años. Tendrían que haber quedado detenidos. Claro. Si hubieran tomado un lechón o si fueran pobres, hubieran quedado detenidos. Pero bueno, ese no es el criterio del juzgado federal. Ajá. Así bueno. Que siguen libres, procesados, después de indagatoria, pero. Está. Usted dice que no pudo participar en este juicio. ¿Era parte de la querella, doctor? ¿Perdón? Dijo que no pudo participar en este juicio. No lo entendí muy bien. No, la indagatoria no te permite presenciar la indagatoria en hacer preguntas. Ajá. La parte creyente. Pero usted es parte creyente también, ¿no? En esta causa. Claro. Sí. Ajá. ¿Y esta causa podría aportar algo a la causa central, que es la muerte de Solano? Sí, bueno, sí, esta causa explica el antes, esta causa explica el móvil, porque eso es lo que nunca quiso investigar este corrupto abogado, porque estaba totalmente comprado. El móvil, no es que el pibe fue boliche, tomó un trago más, cortó mal, dijo algo, lo sacaron, no, lo eligieron para matarlo, lo eligieron, fue planificado, uno de los que lo seleccionó y lo apuntó fue Tomás Vega, a quien lo vi el otro día en Chulachú y Caracas. Libre, siempre estuvo libre, nunca tuvo nada, nunca estuvo investigado siquiera, y hay pruebas donde se determina que él fue el que estaba al lado de Daniel cuando Daniel mira los recibos de los compañeros y dice, el lunes me pedí el reintegro. Y él fue el que le dijo a los patrones. Y él fue el que estaba la noche en la comisaría. Y hay testigos que lo vieron en la comisaría. Y tenía que haber estado detenido junto con los otros 7 policías. Nunca pasó eso. Por eso yo puedo entender este grado de impunidad total que tiene no solamente todas estas personas, sino un fiscal que no investiga y que no se lo denuncia ni pasa nada, sino que se lo premia como juez. Entonces no puedo entender este grado de corrupción generalizada que tienen ustedes en esta provincia. Pero miren los jueces que ha tenido Chulachuel, y la Bodrato, y con el agregado de Martínez y Bot, tengo que tratar de ser más frío, porque realmente donde me pongo a pensar todo lo que ha pasado, lo que hemos trabajado para que sea una máquina de impedir. No. Ahora, Aparicio. Luego, volviendo al tema, a la primera pregunta que le hacía, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante la negativa del juez de no buscar en el fondo del jaguar? Ya la segunda negativa. Apelar, obviamente, apelar, vamos a apelar, y Alberto también está decidido a realizar medidas de protesta. Ajá, está viendo todo. Sobre eso. Y también queremos que no venga más el gobierno a decirnos esto, no queremos más. Mirá, nos da asco, nos repele, nos revuelve el estómago ver a estos tipos que vienen después de Derecho Humano, el de este, aquel, el subsecretario, de lo que sea. No nos queremos ver más, no queremos verlos más, los detestamos, nos dan asco. Entonces, vamos a tomar medidas, y bueno, nada, queremos justicia, nada más, queremos... Alberto quiere bajar a buscar, quiere tener el cuerpo de su hijo e irse a esta provincia, no es tan complicado. Aparicio, se nos está complicando la comunicación, parece que hay alguna interferencia. Hay unos perros que están ladrando. También eso. Por último, usted dijo que la familia Solano iba a tomar alguna medida. ¿Alguna vez ya la ha tomado? ¿Ha hecho huelga de hambre? ¿Por ese lado van las medidas que piensan tomar? No lo sé. Se quedaron muy mal cuando les conté a la 1:30 lo que había pasado. No lo han determinado, Alberto estaba muy mal, le hace muy mal esto, porque y él quiere, no decidió qué es lo que va a hacer, pero quiere que la gente sienta que él quiere manifestarse contra lo que él considera, yo considero, cualquier persona con sentido común considera que es un acto de impunidad y de encubrimiento, no puede bajar al jaguar. Sergio Heredia, el abogado, sigue acompañando la causa junto con usted, ¿no? Sí, Sergio Heredia está investigando la otra parte, que es las conexiones de Salta, del narcotráfico, de la droga, y la semana que viene en Río Negro. Buenísimo. Aparicio, le agradecemos mucho este tiempo y gracias por la comunicación, ¿no? Nos ayuda a que la gente de Viedma conozca la verdad de lo que está ocurriendo. No, muchas gracias a ustedes, como tantas veces que nos han acompañado con esto. Disculpen un poco si la irritación me produce todo esto, me voy a acordar y no sale el mensaje transparente y claro que quiero dar. No, pero quedó clarito, Aparicio, quedó muy claro.